12 y 22 minutos, vamos a quedarnos ya con nuestro espacio Cosa de Todos, en el que ya les comentamos, en el arranque de la mañana, que hoy en ese turno de intervenciones llega la participación del Grupo Municipal Popular, su portavoz. Ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Manuel Toro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos y a todo lo ubriqueño. Vamos a quedarnos, ya saben, con el formato de este programa en el que nuestros oyentes, todos ustedes son los grandes protagonistas en el sentido de que pueden dejarnos sus preguntas, sugerencias. En definitiva, este espacio que sirve de nexo en común, de instrumento para que puedan contactar con los responsables municipales, integrantes de la corporación municipal y, como decimos, en concreto en el día de hoy, con el Partido Popular, con el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, que nos va a acompañar analizando diversos temas de actualidad en esta primera parte y a medida que ya se vayan acumulando sus preguntas, pues en la parte final iremos también con esa serie de cuestiones. Les recordamos que pueden llamarnos a los teléfonos de la radio, pueden enviarnos su mensaje vía WhatsApp en el 607-48-87-75. También está el correo electrónico radioubrique@radioubrique.com o las redes sociales. Cualquier alternativa de las que hemos comentado y que conocen, pues es factible para que nos hagan llegar esas sugerencias y sus preguntas. Así que, sin más, a la espera de esas cuestiones, nosotros que vamos a comenzar ya, y en el repaso, Manolo, a lo que son cuestiones de actualidad, en primer lugar quería referirte a un tema dentro de lo que es el propio funcionamiento, ¿no?, del partido, a un congreso al que va a asistir el Partido Popular de Ubrique, congreso provincial, que va a tener lugar a finales de este mes de mayo en Algeciras, ¿no? Sí, exactamente. Buenos días, los ubriqueños. Como tú bien dices, pues tenemos ahora un congreso el día 27 de mayo y, bueno, Ubrique, pues sin duda tenemos el apoyo. Por primera vez el Grupo Popular de Ubrique está presente en este congreso dentro del Comité Ejecutivo, como también ya en estos meses atrás, pues también Ubrique ha entrado dentro del Comité Regional Andaluz y, bueno, son sin duda aspectos importantes de que desde Ubrique, pues sin duda tenemos una mayor representación en el Partido Popular Andaluz como en el provincial, y en este caso pues Ubrique está también, como digo, en este comité ejecutivo del congreso que se va a realizar el 27 de mayo en Algeciras, donde, bueno, se presenta de nuevo nuestro delegado del gobierno y presidente provincial, Antonio Sanz, y en este tema pues importante que tenemos la representación, en este caso en el provincial, de 16 comprovinciarios. Nunca ha habido una representación tan importante de Ubrique en el provincial, y bueno, es un aspecto también importante que vamos teniendo desde Ubrique más peso tanto en el andaluz como en el provincial. Pues eso ya decimos en lo que se refiere una cuestión de partido, del funcionamiento en el seno del Partido Popular. Ya dentro de lo que son temas de actualidad local, por ejemplo, quería referirte a la carretera 373. Es una demanda que venís realizando, la mejora de la carretera 373, que además parece se va a traducir en próximas fechas en incluso una marcha. La verdad es que hay diferentes iniciativas a nivel parlamentario que parece que van a continuar también, pero bueno, pues se anuncia incluso una marcha de reivindicativa en torno, como decimos, a mejoras en la A373. Sí, exactamente, ya lo hicimos anteriormente con el tema de salud, donde presentamos también a través de nuestro parlamentario Namestre, presentó también un debate en el Parlamento donde se menciona solo en ese punto el tema de Ubrique con el tema de salud. La verdad es que pues documentamos y se documentó nuestra parlamentaria en el aspecto de salud, que es vital también por la mejora para de todas estas cuestiones para nuestra población, y la verdad pues es un aspecto que también ya comentamos, de que cada mes vamos a presentar propuestas al Parlamento andaluz y que en el Parlamento se escuchará la voz del Grupo Popular de Ubrique. En ese aspecto la verdad es que fue un debate muy interesante por parte de nuestra parlamentaria, donde detalladamente pues hizo información de toda la demanda que desde Ubrique se estaban haciendo en el tema de salud de tantos años, y también, bueno, la necesidad de que

En marcha, por tanto, hacéis ese anuncio que tendría lugar a la marcha, ¿qué día, en qué fecha y desde dónde partiría? Sí, pues estamos planteando, pues, la iniciativa la lleva nuestro secretario general del Comité Provincial, Antonio Saldaña, que es el que va a presentar la propuesta, no, procediendo no de ley en el Parlamento andaluz, pero también pues estamos invitando a nuestro presidente regional y a otros compañeros. Y ahora mismo, por lo que queremos hacerla en el mes de junio, ya diremos la fecha concreta, informaremos también en radio y a través de las redes sociales también cuál es la fecha concreta, y porque ahora también pues estamos tratando pues de hablar con, solicitar los permisos correspondientes a la subdelegación de gobierno y a los ámbitos que correspondan para hacer esta marcha totalmente pues legal, con todos los permisos que se requieren. Porque, por tanto, al ser una marcha habría corte de tráfico, lógicamente. Sí, eso es lo que pretendemos, es decir, de alguna forma, pues, que haya un llamamiento del pueblo de Ubrique, ¿no? Nosotros tenemos esa iniciativa y, por supuesto, que estamos dispuestos a ese tema de corte de carretera. Vamos a pedir los permisos tanto a la subdelegación como a la Junta de Andalucía, que nos dé la autorización y que nos diga también, de una vez por todas, sí, en los presupuestos del año 2018, pues esa propuesta de arreglo de carretera ya es posible. Ya no es una cuestión que por ahí van a pasar la gente del PP, ¿no? Y por ahí pasan por esa carretera todos los ubriqueños, y es una necesidad de esas mejoras, de esas infraestructuras, que Ubrique ya debería haber tenido hace muchísimos años. Decía, la fecha, por tanto, no la habéis concretado todavía, durante el mes de junio, a principios. Sí, no, queremos que sea a mediados de junio, como digo, ahora mismo, esta misma semana hemos estado hablando con nuestro secretario general del Comité Provincial de Populares de Cádiz, donde él nos va a ir indicando más o menos también la fecha para que tengamos toda la documentación preparada de toda esta marcha. ¿Estamos hablando de un día entre semana, un fin de semana, una jornada de fin de semana? Sí, no, queremos lógicamente que sea un fin de semana. Un fin de semana donde tengamos aquella también, como digo, para nosotros, independientemente, que yo tengo también, tenemos también propuestas de más reuniones con otros colectivos, pues, y sumándose más colectivos y ubriqueños a nivel particular también, para que llamar la atención a la Junta de Andalucía sobre el estado tan lamentable que tiene la carretera, tanto de Ubrique al Mojón como de Ubrique al Bosque. Sí, que por tanto la idea sería un fin de semana, un sábado, imagino, fin de semana, un sí, sábado de junio. De junio. ¿Esta marcha que partiría desde dónde? Bueno, la que va desde Ubrique al Mojón, teníamos planteado que salir dentro de lo que es la marcha de la rotonda de la Petacabra, por ejemplo, y la otra, pues, sin duda, estaría importante que salí de la Avenida España hasta la zona de Tabina también para llamar la atención a la Junta de Andalucía de que Ubrique está también en la sierra y está también en la provincia de Cádiz. Sí, que en principio serían marchas, un par de marchas que de forma consecutiva. De manera totalmente seria, de manera totalmente solicitando que Ubrique necesita esa mejora de esa infraestructura. Creo que es necesario para todos los briqueños, y de manera cívica y de manera educada pues vamos a solicitar a la Junta que ya ha llegado también la hora de Ubrique para esas cuestiones de infraestructura, ¿no? La primera sería desde Ubrique, en concreto desde la zona de la rotonda de la Patacabra, la primera, hacia el Mojón, en dirección al Mojón, una distancia que ya determinaríais, y una posterior también tenéis previsto entre Ubrique, en dirección al Bosque, a Tabizna, que saldría desde el casco urbano. Sí. Ya iremos dando la fecha concreta, como digo, estamos cerrando ya, pues también que haya colaboración, sin duda, pues, de todos los compañeros de la provincia, como también estamos aprovechando que a la vez también vengan los presidentes regional como otros parlamentarios de la comunidad autónoma andaluza. Pues todo esto ya decimos en torno a la demanda de mejoras en la A373, Otro tema que querías abordar es el de los equipamientos públicos cerrados en nuestra localidad. Sí, los equipamientos públicos estamos sin duda ya demandando que siguen estando, pues, de alguna manera también cerrados. No sabemos ahora mismo la inversión que se va a realizar, porque sigue, como digo, el tema del ecomuseo de hábitat rural, pues lleva estos dos años donde está gobernando el equipo de gobierno actual y no tenemos conocimiento que por parte de la Junta se plantee una solución al tema del ecomuseo de hábitat rural. No lo tenemos también en formación, también, como no tenemos sobre el tema del campamento de Tabernas. No tenemos información también, pues, exactamente de qué manera a los colectivos de Ubrique se le va a dar al campamento juvenil. Y estamos demandando en cada pleno, porque la situación también del equipamiento del trasvase, que es competencia de la Junta de Andalucía, pues bueno, son equipamientos que se podían estar utilizando y adecuando en perfectas condiciones y a día de hoy pues están cerrados. Bueno, pues eso ya decimos en torno a los equipamientos públicos cerrados en la actualidad. Hay otra serie de temas que, por ejemplo, pasan por la Plaza de las Palmeras, ¿no? ¿Pedís alguna actuación allí en la Plaza de las Palmeras? Sí, allí había, porque nos están diciendo, bueno, precisamente esta semana nos hemos encontrado vecinos de aquella zona, porque también había un compromiso nuestro que no pudimos llevar a cabo, que ahí había el reciclaje debía un dinero y demás, y tenía que pagar el ayuntamiento, y nosotros teníamos planteado, pues, solucionar el tema del Plaza de las Palmeras, que aquello necesitaba un asfalto o alquetranado para que estuviera en perfectas condiciones, y poner también sillas y demás que yo estuviera en perfectas condiciones. Entonces, esta misma mañana, viniendo por la radio, independientemente de, como digo, en esta semana también nos lo han comentado, nos lo comentaba un vecino de la zona de la Plaza de las Palmeras, bueno, que también lo hiciéramos referencia hoy en la radio, que el equipo de gobierno actual pues finalice la mejora de aquella zona. También otro de los temas que nos estaban demandando también vecinos, que también está la obra de la zona del Caldereto, que yo todavía no se ha finalizado. Hemos consultado en el ayuntamiento en distintos plenos y bueno, también nos demandan que de aquello, pues, de alguna manera, que necesita que se finalice, esté en perfectas condiciones. Y otro tema, al margen de obras en determinados lugares, sobre el que te quería referir, es a el ámbito económico, podemos decir, las arcas municipales y al superávit, ¿no?, que señalabas que dejaba el Partido Popular de 1 millón de euros en el ayuntamiento con la finalización de la pasada legislatura. Es una cuestión a la que te referías, que ha tenido contestación desde el equipo de gobierno, y sobre esa polémica quería referirte. Sí, no, a colación de eso, porque, bueno, nosotros damos una rueda de prensa, estamos totalmente en la libertad de dar aquella rueda de prensa, porque parece para algunos concejales, para el gobierno actual, parece que dar rueda de prensa, pues parece que no podemos darla, ¿no? Entonces tenemos la libertad de darla y decir, informar todo aquello que lógicamente nos solicitan los vecinos de Ubrique y que lógicamente demandamos de mejora de infraestructura. Bueno, hacía yo referencia, entre otras cosas, al tema de festejo y hacía yo referencia de que lógicamente el ayuntamiento actual se encuentra con una deuda de 8 millones de euros y que en el equipo del gobierno anterior, el Grupo Popular, pues dejó lógicamente unas arcas saneadas, como digo, en 8 millones de euros dejó la deuda. Disminuimos la deuda en 2 millones y medio de euros y dejamos 1 millón de euros en efectivo, en 1 millón de euros, que era el saldo que dejábamos en el ayuntamiento. Bueno, pues este concejal no tiene otra cosa que venirse a la radio, lógicamente, tiene toda la libertad del mundo de decir que yo estoy mintiendo. Pues no sé. No, señor, no estoy mintiendo, porque las palabras se las lleva el viento y lo que quedan son los documentos. Yo, cuando hago referencia de ese 1 millón de euros, es totalmente ilícito que diga que es mentira, y yo se los demuestro, y además tengo aquí los papeles, que me los he traído, que él a lo mejor no sabe lo que es un balance de situación. Yo entiendo que entenderá de festejos, de otras cuestiones, que todos los días se aprende, pero a lo mejor no sabe lo que es un balance de situación. Entonces, en el balance de situación del ayuntamiento, cuando el Grupo Popular traspasa toda la documentación al Grupo Socialista, pues firma un documento que dice que hay 545.000 euros en efectivo en los diferentes saldos bancarios. Y dentro de ese balance de situación dice que el Ayuntamiento de Ubrique ha adelantado 465.000 euros para las promociones de empleo que había en esa fecha, que había sin duda promociones de empleo, había varios de juventud, de mayores. Entonces, como la Junta de Andalucía es tan mala pagadora, el Ayuntamiento de Ubrique pagó esas nóminas, y por lo cual adelantó 465.000 euros que tenía que haber pagado la Junta de Andalucía. Esos 465.000 euros les ha venido al equipo de gobierno actual, cuando ellos han estado gobernando, y han llegado esos 465.000 euros, más los 545 que se habían dejado en saldo, pues hacen el millón de euros. Por eso le explico al señor concejal, que a lo mejor no sabe lo que es un balance de situación, pero yo sí he sido lo más suficiente precavido para tener esa documentación de balance de situación que me facilitó el propio interventor del Ayuntamiento de Ubrique, para que cuando se hable con documento y con información, y no se diga a la virulé, aquí se está diciendo la mentira. Yo entiendo que la gente muchas veces es arte de política, pero las cosas que son serias hay que seguir siendo serios y no decir mentiras aquí, como digo, a como te dé la gana. Cuando quiera, pues este documento se lo referiré en el pleno, en el siguiente pleno, y le haré referencia, bueno, que cuando quiera, pues de esta documentación se la facilito para que tenga la información. Pero que no diga estas cuestiones mentiras, y lo quería dejar claro este aspecto. Pues todo ello en sin insultar, y lo hago con toda la educación del mundo, sin insultar y sin nada. Otros no hacen lo mismo, ¿entiendes? Se insistimos dentro de lo que es la situación económica de las arcas municipales, del ayuntamiento, sobre este ámbito. Y nos vamos a quedar ya, si te parece, Manolo, con las preguntas de los oyentes. De todas formas, si no, retomaremos otros temas que quieras abordar a continuación. Uh-huh. Pero vamos con esas preguntas y recordamos a los oyentes que pueden seguir enviándonos las cuestiones a través de los teléfonos de la radio. Directamente nos llaman y le tomamos nota vía WhatsApp en el 607-48-87-75. A través de Facebook, de nuestro correo electrónico radiobrique@radiobrique.com. Entre esas preguntas, por ejemplo, las primeras que indican lo siguiente. Un oyente dice, ¿cuándo van a limpiar el río? Hay muchos mosquitos. La verdad, hay un gran problema con el tema, porque el otro día tuvimos un consejo de agua, donde yo soy el Grupo Popular, también está en el consejo de agua. Y la verdad es que este año ha llovido poquísimo. Tenemos un gran problema, que de cara a este verano, si no llueve, vamos a tener posiblemente cortes, se dijo en esa reunión. Pues claro, según los datos que así se refirieron, pues había casi un 50% menos de lluvia, según los datos, que el año pasado. Es un gran problema este verano, pues si no llueve, porque tenemos necesidad de que llueva. Entonces, claro, ese aspecto también es importante, que si el río también no debe de estar, al no haber llovido lo que debería de haber llovido, pues el río pues hay que estar continuamente limpiando, porque eso es lo que al final propaga, pues sin duda, el problema de los mosquitos y que huela el río y otras cuestiones. Voy a sin duda a trasladar lo que el vecino nos está comentando para trasladarlo al pleno. La falta de lluvias, que al final lo que hace es que bueno, pues lo que es una situación que se produce o se suele producir en verano, casi que la tengamos ya, ¿no? Digo, en cuanto a que no ha caído agua como para que haya el caudal que debería en esta fecha, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que hemos estado en el mes de abril, que decían siempre los antiguos, la gente con más edad, que siempre tiene razón, los aguas, en abril aguas mil, pero es que no llovía nada, en fin, en abril no ha llovido nada y un gran problema, como digo, no solamente para posiblemente los mosquitos, sino también para las ratas, porque se ven hay zonas que se ven muchísimas ratas por los callejones, por otras muchas zonas, y lógicamente pues esos problemas también de agua podemos tenerlo también todos los vecinos de Ubrique, porque debería de haber llovido más, y todo eso al final da con el tema mosquito, cucaracha, y hay zonas que la verdad hay que estar haciendo una limpieza muy adecuada para que esto, lógicamente, no afecte a los vecinos de nuestra población. Esto además se ha notado mucho, algo tan nuestro como los jamones, ¿no? Por cierto, digo, semanas atrás estaban casi todos secos. No había manera de encontrar un jamón que explotara bien por ese motivo, casi todo seco. La verdad. Digo que algo, un ejemplo, parece una anécdota, pero que refleja lo que podemos ver en el campo ahora mismo y la falta de lluvia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Otros años se han visto unos jamones impresionantes de gordo, pero este año, la verdad, estaban más secos los jamones que... Y no había la cantidad, lógicamente, que había otra fecha. Bueno, pues todo esto, al hilo, ¿no?, de esa pregunta que comentamos del río. Bueno, pues una nueva pregunta al respecto. ¿Cuándo van a limpiar el paseo del río, que está lleno de hierba y varias veces se meten personas sobre la hierba para hacer sus necesidades, también señalan? Nosotros aprovechamos esta pregunta, que ya lo acabo también de anotar, este vecino, lo ha anotado para hacerlo el comentario también en el pleno que tenemos este mes, pero una de las propuestas que el Grupo Popular presentó para los presupuestos, las enmiendas que presentó para los presupuestos del año 2017, era de alguna manera, solicitábamos al equipo actual que se debería de invertir por la zona de los ríos, que hay zonas que no se han terminado, que habría que terminar de urbanizar, de preparar con zonas verdes, porque claro, cuando al final se dejan, se llevan los perros a hacer caca, que es un gran problema el tema de las cacas de perros, que sigue la gente también, todos los vecinos, pues diciendo de todo, pues, con toda la razón, ¿no?, que hay en la zona del casco antiguo, en muchas zonas de Ubrique, el tema de las cacas. El tema de que... Entonces nosotros habíamos solicitado, porque digo de las cacas porque en la zona esta del margen del río, los márgenes del río, habíamos solicitado nuestra propuesta de que el ayuntamiento invirtiera por esa zona, pero claro, al estar aquello totalmente dejado, caca, suciedad, la caca de los perros, y es una demanda que habíamos hecho, porque lo hicimos nosotros, el Grupo Popular, en anteriores legislaturas, hicimos obras de embellecimiento del río, porque entendíamos que esos márgenes había que terminarlo hasta el final de la hasta el final de Ubrique. Nosotros empezamos una parte, no nos dio tiempo a finalizarlo, y entendemos que este paseo había que terminarlo, embellecerlo, y que tuviera, lógicamente, pues un pueblo limpio, verde, sin cacas, y sin duda que es una imagen que el turismo que viene perfectamente se da cuenta de todas esas cuestiones. Pues nos quedamos ahora en la calle Curtidores. Una vecina de la calle Curtidores comenta que hace unos días quitaron una tapa de una alcantarilla. Señala que cuando llueve, el agua que baja del stop de esa zona se cuela en la calle. Y si se cierra la alcantarilla, las viviendas corren peligro de anegarse. Ahí en esa zona hay un gran problema que hay que subsanar. Es decir, en el tema de la calle Curtidores, nosotros ahí hicimos alguna que otra obra, pero ahí es un tema que, bueno, en la calle Curtidores habría que quitar el esto de Sevillana que hay ahí, porque nosotros sí pusimos en el otro margen del río para que el centro de Sevillana se cambiara, y la verdad que hay que invertir en esa zona de la calle Curtidores. Estamos hablando de una zona también que la Junta de Andalucía tiene que dar también autorización, porque ahí hay están los márgenes de río, que se llaman zonas de policía en este caso, y esos márgenes de río pues tiene que dar autorización la Junta de Andalucía, y ahí habría que hacer también, sin duda, aprovechar para hacer aparcamiento, que era también una propuesta que teníamos planteada, dentro, una vez que hubiera autorización, Y un aparcamiento en condiciones, porque la verdad la zona de la calle Azorín ha quedado, entiendo que una zona privada, pero ahí que se pague 30 euros por aparcar, y además lo han dejado toda esa zona enlatada, la verdad es que tiene una mala imagen, y ahí se podía, nosotros en el anterior turno de radio, creo que comenté también, si no mal recuerdo, que ahí el ayuntamiento, a través de los ITI, podía solicitar inversiones y se podía hacer un aparcamiento ahí público, comprando esa zona, pidiendo esas subvenciones y hacer ahí varias plantas de aparcamiento, no que al final es una zona privada, se ha cerrado eso, a mi parecer, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero tiene una mala imagen de cara al exterior, ¿no? Embellecida y la verdad es que hay una zona que, sí, con el problema de aparcamiento hemos tocado, ¿no? En Ubrique pues seguimos teniendo un gran problema de aparcamientos. Antes, por lo que me puedan decir a mí, que yo no hice aparcamiento, que sí hicimos en la medida posible, pero que hay un gran problema antes, ahora y después, en el tema de los aparcamientos. Nos quedamos con otros temas. Una vecina pregunta si el señor Toro sabe qué se va a hacer en la sede de Básica después del traslado de las instalaciones a la zona del punto limpio. O sea, entiendo que pregunta por las actuales instalaciones, las que están junto a la Plaza de la Estrella. Sí, nosotros ahí teníamos pensado, es decir, cuando estamos contentos, sin duda, porque sacamos 1.400.000 euros a Básica. Creamos el empleo, no nadie fue a la calle, y además pues sacamos una inversión a la propia Mancomunidad, de nuevo, la nueva obra que se está haciendo allí en el polígono, que sin duda pues quita esa mala imagen que había ahí de camiones, de suciedad y demás. Pues nosotros, en ese suelo, estando en el gobierno popular y estando yo de alcalde, pues le mandé una carta a la consejera de Sanidad en aquella fecha, en el 2011, donde le hacía la cesión del suelo a la Junta de Andalucía para que ahí fuese el nuevo centro de salud. Ahí había unos estudios, porque la Consejería de Salud había solicitado al ayuntamiento, estando el alcalde cabeza, se mandaron varios proyectos y había un proyecto donde había aparcamiento y el nuevo centro de salud. Entonces el Grupo Popular, a los tres meses del gobierno, envió a la consejera por escrito, con registro de salida, que ahí iba el nuevo centro de salud, que creíamos que era adecuado para que tuviesen todos los especialistas que Ubrique necesita y que también pues tuviese un centro en mejores condiciones. Igual que también lo tienen en otra población, Ubrique pues también tiene la necesidad, porque si hay más centros de salud, habrá más empleo, habrá más inversiones, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. En principio eso, la oyente en este caso preguntaba si tenías conocimiento de qué se va a hacer ahora mismo. Perdón, no tenía conocimiento, no sé lo que el equipo de gobierno actual tiene ahí planteado. El equipo de gobierno actual no nos ha informado, porque claro, entendemos que va un poco atrasado el tema del plan general de urbanismo, que estaba casi finalizado, y ahí pues no tenemos más información desde hace ya bastante tiempo qué se va a hacer con el plan general de urbanismo, qué se van a plantear, es decir, no tenemos el Grupo Popular, la oposición, pues no hay ahora información en cuanto al tema, digo, del tema del PGO, de las actuales modificaciones que hayan hecho, no tenemos información del equipo de gobierno actual. Pues precisamente en relación al PGO, porque sería un tema abordar dentro del Plan General de Ordenación Urbana, pregunta un oyente si se sabe algo del recinto de feria, porque hasta día de hoy no se ha escuchado nada, señala. No hay. El equipo del gobierno actual hizo una serie de encuestas a los ciudadanos, que la verdad, pues los ciudadanos, cada uno es libre de contestar o no, y hay un problema que la contestación pues fue mínima. Está bien que se consulte, pero vamos, ahí, como digo, llevamos casi un año, yo llevo casi un año preguntando con el tema del plan general de urbanismo y no se nos ha informado. Es decir, que se están terminando cuestiones, pero desde la última reunión, hace un año que tuvimos en este aspecto, no se nos ha informado más de aquellos aspectos que vayan a modificar, que hayan dicho, que hayan... No tenemos información en ese aspecto y deberíamos de tenerla porque el tiempo pasa y bueno, el PGO también es necesario para otras cuestiones de que el pueblo vaya creciendo, tanto en zona de industrial, que ya no nos hemos quedado sin zona industrial, zona residencial, para el tema de aparcamiento, para inundaciones, para variantes. El tiempo está pasando y ahora mismo pues no tenemos información del equipo de gobierno en aspectos importantes como el PGO. Las preguntas de nuestros oyentes, recordamos que pueden hacernos llegar a través de los teléfonos de la radio, vía WhatsApp también en el 607-48-87-75, correo electrónico, redes sociales, etcétera. Por ejemplo, una propuesta de un oyente dice: ¿no se le podría poner un foco al nacimiento del algarrobal? La otra noche había una familia de extranjeros intentando ver aquella zona, alumbrando con sus móviles, daría una imagen muy bonita y con poco coste. Pues sí, estoy... Pasaré este también propuesta al equipo del gobierno, que en este caso pues, es el que tiene la decisión de embellecer también esas zonas u otras de Ubrique que se habría que seguir planteando, ¿no? Porque en la zona del Garrobal, que lo suyo sería como estaba antiguamente, que era una zona, y yo que viví por esa zona, conocida desde pequeño, como era el Algarrobal, que debería de estar como era antiguamente, que era una zona preciosa, y lógicamente tanto el Algarrobal como otras zonas de Ubrique se merecen el respeto nuestro de que se tengan que invertir y mejorar, lógicamente. Nos quedamos ahora en la barriada Francisco Fernández Ordóñez. Dice un oyente que quisiera sugerir cuando... ¿San Francisco Fernández? En Fernández Ordóñez, sí, sí. Quisiera sugerir a ver si cuando hacen o hagan limpieza de jardines pudieran limpiar el filo que está justo frente a la barriada de Francisco Fernández Ordóñez. Está por encima a la cañada, por higiene, ya que desde que vivo aquí no he visto que se haya limpiado y tenemos en el verano una cantidad de moscas, arañas, etcétera, en esa zona. Esta sugerencia se la propuse a la alcaldesa, ya era para que limpiaran la maleza, el filo que hay por debajo de la cañada, que se encuentra frente a la barriada Fernández Ordóñez, ya que nunca se ha limpiado, y hay un árbol, por ejemplo, que da a la carretera. Bueno, pues se refiere a esa zona. Pues vamos, yo trasladaré esta consulta que hace el vecino, también pues también me encargaré personalmente de llamar a Básica, que es el que tiene la competencia en el tema de jardinería, para que esa zona se limpie también, porque uno de los aspectos que tenía el Grupo Popular en este tema, y lo hacía perfectamente los trabajadores de Básico y Reciclaje en aquella fecha, pues era tener un Ubrique limpio, un Ubrique verde, un Ubrique sin duda en estas fechas, pues que estuviera todo con imagen, con limpieza, y además, como hemos estado hablando antes, que lo decía un vecino, el tema de los mosquitos, pues llegando a esta fecha donde no ha llovido lo suficiente y demás, pues con más esmero hay que limpiar esa zona donde puede haber focos de otras cuestiones de mosquitos o de otras cuestiones. Pues nos quedamos también en la zona de la barrera Francisco Fernández Ordóñez para otro tema. Dice un oyente, a ver cuándo arreglan las plazas de los garajes de la barriada Francisco Fernández Ordóñez. Francisco Fernández Ordóñez, en la barriada Antonio Vega. Ahí el equipo del gobierno actual, si no me recuerdo, ahí tenía algo planteado. Sé que dijeron algo en el plenos y creo que tienen ahí algún tipo de inversión a realizar, si no mal me equivoco. Hay una inversión. Está en aquella plaza, la verdad, y la plaza necesita una inversión importante porque está aquello en malas condiciones, y aquello, por lo menos, pues yo recuerdo que hicimos un planteamiento de presupuesto para intentar, y aquello 200, 250 mil euros necesitaba, porque había un problema también de que si tú aquella plaza la adecuas, también el suelo tienes que ponerlo, había algún problema en ese aspecto y había que hacer una inversión importante, y la verdad también como digo, es una zona que necesita de invertir. No sé si también hubo un problema con el tema del asfaltado, cuando se asfaltaron las calles, no sé si quedó pegajoso, creo, en una zona. La empresa, al parecer, decía que no iba a haber problema con ese tipo de líquido y parece que después sí que está habiendo estos problemas y creo que ahí el ayuntamiento está reclamando a la empresa, creo que es algo que también no se informó, digo, sobre lo que son aparcamientos allí en esa parte. Sí. Bueno, pues eso, como decimos, en torno a Francisco Fernández Ordóñez. Otra cuestión que también sí. Me lo han dicho también los vecinos y que vamos a solicitarlo también. Hay muchos vecinos, en este caso mayores y también no mayores, que pues antes tenían la oficina de Endesa y en la oficina de Endesa pues presentaban todas las reclamaciones o presentaban, y bueno, esa oficina estaban ahí de alguna manera muy a mano y se solucionaban muchos de los problemas que los vecinos de Ubrique tenían en cuanto a para pagar las facturas, para solicitar de alguna forma avería, y nos encontramos muchos vecinos que nos paran por la calle, me lo comentan, y allí también en la sede, de que por favor solicitemos al equipo de gobierno actual de que se llame a Endesa y ponga una oficina de atención a los ciudadanos, que como digo, para las personas mayores pues le va a venir estupendamente, y es una cuestión que digo que están demandando también, y no nos compete, pero en este caso es el ayuntamiento. Pero también el otro día estuvimos hablando con nuestro subdelegado del gobierno y el delegado del gobierno, porque había una demanda también, y una demanda que tenemos, hay un gran problema cuando los ciudadanos de Ubrique vamos a hacer la renovación del DNI. La Policía Nacional solamente viene una vez al mes, siempre los números que se dan, pues ahí se termina porque no hay número suficiente para todo. Y aunque sé también que el ayuntamiento lo está haciendo, nosotros también estamos haciendo las gestiones. A ver si, como digo, trasladándole al subdelegado del gobierno, del delegado del gobierno, lo habíamos planteado, porque ya me lo dijeron los policías nacionales de Ubrique, que están trabajando en distintas localidades, y una gestión que ya nos lo dijeron nosotros, estamos intentando hacer la gestión, bueno, de que hubiera en Ubrique una zona comarcal de policías nacionales, y los policías nacionales fueran policías nacionales de Ubrique, que están en otra zona de la provincia trabajando, y que Ubrique tuviese una zona comarcal para la renovación del DNI. No solamente serviría para Ubrique, sino para demás poblaciones de la sierra. Es un tema que estamos ahí trabajando, porque sería también un servicio que se daría de mejora a los ciudadanos, como este de Endesa, que nos han dicho los vecinos de Ubrique muchísimo, que tienen grandes problemas, que cuando quieren pagar la factura o tiene algún problema y que no entienden, claro, Endesa es un follón llamar. Por internet es complicado, por teléfono te tiras una hora, y estamos demandando que haya una oficina de Endesa para este tema. Más cuestiones que plantean los oyentes. Había, lo comentamos anteriormente, ¿no?, una vecina de la calle Curtidores que hablaba de esa alcantarilla, el problema, al parecer, según nos indica, es que un vecino, o sea, no el ayuntamiento, según un vecino, ha tapado una alcantarilla, nos precisa, y que eso está o puede provocar que se aneguen las viviendas. Entonces, bueno, pues ponía en conocimiento este tema. Lo trataremos ahora en cuanto salgamos de la radio, porque no puede tapar esa tapa, y lo diríamos al ayuntamiento, al concejal correspondiente, de que está corriendo eso, porque deberían de ir cuanto antes, porque ahora mismo no está lloviendo. Ojalá lloviera, como he dicho, hace falta que llueva, ¿no? Pero por supuesto que esta alcantarilla no puede taponarla. Otro oyente vuelve a preguntar por el tema que veíamos anteriormente sobre el recinto ferial. Dice que pasa al final con el nuevo recinto de feria. Fuimos a votar casi todos los ubriqueños y no se ve el avance de este nuevo recinto. ¿Qué nos decían? No, nosotros, el equipo de gobierno actual decía que la zona de la feria planteaban allí a la hablada enfrente de la Plaza de Toros. Planteaban otra que era en la propia Plaza de las Palmeras, que era una propuesta nuestra, porque la propuesta que hacía el Grupo Popular era con una inversión quizá mínima, donde está la Plaza de las Palmeras, seguidamente sin hacerlo en la misma altura que tiene la Plaza de las Palmeras, sino a la altura del suelo, se podía hacer allí una ampliación, comerle a aquella zona, una ampliación importante que fuese también para aparcamiento, para otras actividades, pero encontraríamos que las casetas de feria estuviesen también pues en la Plaza Palmera y seguidamente las atracciones, por lo cual todo el recinto ferial se quedaría en aquella zona. Como digo, la propuesta que hacía el Grupo Socialista era allí en la zona de los Olivares, otra en la zona de las Palmeras y había otra tercera que no recuerdo ahora mismo. Pero independientemente de la zona que necesitamos, una zona de recinto ferial, lo que necesitamos es que, y esto es una cuestión para todos los partidos, aquí no es cuestión de que ni uno mejor ni otro peor, porque hay un gran problema en la feria, que la gente de la feria se va de Ubrique. Ya fueron casi 3.000 ubriqueños, y que cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente en esa fecha, o uno porque tenían trabajo y no se podían haber ido, pero hay un problema de que hay que promocionar de alguna forma y plantear que para la feria de Ubrique se quede más gente, que es un gran problema porque en esta fecha, como digo, son muchos los ubriqueños que pues van a hacer sus vacaciones y cada uno tiene su libertad de hacer lo que quiera con mente. Pero independientemente, como digo, es un tema a tener en cuenta y por supuesto que necesitamos ya ese recinto ferial, pero no tenemos información actual. Como digo, ese tema está relacionado con el Plan General de Urbanismo y no tenemos información ahora mismo detallada del Plan General de Urbanismo, por lo cual no tenemos información de eso. Nos quedamos ahora en la calle Fernando Gavilán. Un oyente de esa calle comenta que sería conveniente colocar un contenedor de vidrio en la zona. Dice que hay algunos bares en ese lugar y ella misma ha sido testigo de cómo vacían el vidrio en los contenedores destinados a orgánica, a basura orgánica. ¿Qué calle? Esa es la... Fernando Gavilán. Fernando Gavilán. Junto al pabellón polideportivo. No, y la verdad es que hay que hacer algún cambio. Hay que hacer algún cambio porque precisamente estuvimos concretamente, porque estaba yo tomando café con Pepa de Izquierda Unida y estaba José García Zonado también, y por casualidad estábamos con el gerente de Básica y uno de los temas que estuvimos hablando. Una propuesta que había mandado aquí en la unidad, pues de que allí que había que subsanar esa zona, que había, porque allí hay para basura, para enseres, la verdad es que es un tema que comentamos, que había que subsanar ese tema, porque había vecinos que se quejaban de lo que este vecino está comentando. Bueno, pues eso, como decimos, en torno a este tema, el resto de preguntas que ya le hemos comentado y, por tanto, estamos en las últimas cuestiones que nos han planteado los oyentes. Así que todavía nos queda algún minuto por delante. Si quieren aprovechar, pueden hacerlo en estos últimos instantes. Manolo, no sé si antes de finalizar en estos últimos minutos, alguna cuestión más que quieras abordar. Ya hemos, en la primera parte, ¿no?, del programa, analizado una serie de temas. No sé si algún otro tema que quieras destacar. Sí, nos estuvieron comentando vecinos que de barrio, que no era lógico, ¿no?, pero que en el tema de los gabones que hicimos referencia anteriormente, pues que hubo barrios que tuvieron que sacar un seguro en zonas donde el ayuntamiento no exigía ciertas asociaciones de seguro, pero sí hubo por los ciertos barrios que se tuvieron que gastar en hacer un seguro para el tema de la candela, ¿no? Y esto nos lo comentaron y quería también hacerlo referencia, que no entiendo por qué nunca se ha hecho ni se ha solicitado a ningún barrio distinto de asociaciones que se sacara un seguro de responsabilidad en cuanto al tema de los fuegos. Lo transmito, lo mismo que nos lo han dicho los vecinos y, como digo, que la concejal de la oposición, cuando habla el Grupo Popular, lo hace de manera educada, no vamos diciendo por ahí ni mentiroso ni historia, y que lógicamente somos actualmente la oposición, tenemos que transmitir en ruedas de prensa o en radio o como bien sea y seguir realizando nuestra demanda, porque nos sentimos totalmente satisfecho por la labor que hace el Grupo Popular en Ubrique, y seguiremos lógicamente pues dando aquellas quejas que los vecinos de Ubrique nos dan y que aprovechamos también en Cabildo Ubrique para hacerlas. Las últimas preguntas, que parece que todavía van llegando algunas, por ejemplo, quería preguntar ¿cuánto van a poner acerado desde la plaza de la Acapulco hasta el Mercadona, en la parte derecha, y algún paso de peatones? Pues en esa zona no hay ninguno. Sí, eso vamos a ver también, porque ahora estaba hablando y me lo comentaron el otro día, porque estaba por aquella zona, que había muchos vecinos que nos la habían demandado a nosotros, de que era también la zona de la Plaza Misión Rescate, la zona de Acapulco, que estaba dejada. Embellecimos, arreglamos la fuente, aquello la verdad se quedó bastante bien, le gustó mucho a los vecinos. Y hace un par de semanas, vecinos de aquella zona también, pues nos comentaban que la zona de Plaza Misión Rescate estaba muy dejada, no se estaba limpiando, y la verdad, pues les había encantado el trabajo que se había hecho allí de jardinería, que por favor también demandáramos al equipo de gobierno actual que aquella zona pues se pusiese en condiciones como zona verde. Independientemente, pues también planteamos este problema de que nos dice el vecino sobre el tema de la cera que va de esa zona al Mercadona. Y una pregunta que la verdad es que viene siendo insistente en las últimas semanas o últimos tiempos, preguntan si se puede hacer algo contra el narcotráfico. Se queja esta persona de que se sigue sin hacer nada. Yo no sé. Vamos, en ese aspecto, lógicamente, el equipo de gobierno actual, con su alcaldesa, a nosotros cuando estábamos gobernando, siempre había vecinos que nos alertaban de ciertas cuestiones sobre ese aspecto, y nosotros inmediatamente llevamos a la policía para que lo supiese, pero también llevamos a la Guardia Civil y en este caso a los competentes en esta materia, porque lógicamente no se puede aceptar y no es me pongo a su disposición para que me dé el teléfono y trasladarle, que no diga el problema, para trasladárselo urgentemente a la alcaldesa, porque es un tema muy serio. Son mucha gente, jóvenes e hijos, lo que tenemos nosotros en la calle, que hay que velar por ello, que para eso están las fuerzas de seguridad, pero aspecto tan importante hay que estar muy encima y no dejarlo de la mano. De todas formas, yo estoy, como digo, si este ciudadano me quiere llamar, yo encantado, y inmediatamente pues nos hablamos y traslado urgentemente este tema, lo que me diga, o le digo los pasos a seguir para hablar con la alcaldesa de Ubrique, que haga las correspondientes notificaciones a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen que velar por ello. De todas formas, iba a decir que son temas muy serios, la información con la que se cuenta, bueno, pues se puede contactar con las fuerzas de seguridad y dársela, porque esa colaboración ciudadana es importantísima. Yo muchas veces, es más de lo que nos queremos, es decir, la colaboración ciudadana es totalmente positiva, igual que cuando aquí abrimos la radio y la gente pues le puede gustar nuestro trabajo, no le puede gustar, dan sus quejas, pues lógicamente esa colaboración ciudadana es importantísimo, y en este caso el equipo de gobierno actual, como nosotros mismos que estamos en la oposición, se nos da la información, nosotros lo trasladamos, en este caso al ayuntamiento, para que de inmediato, como digo, un tema muy serio, se le traspase esta información a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que para eso tienen que estar y velan por nosotros en ese ámbito. Y otra pregunta, ya por terminar y finalizar las precisiones sobre esta pregunta que nos hacían en relación a la calle Curtidores, hemos hablado de esa alcantarilla. Bueno, pues dice que la calle Curtidores, comentar que fue una vecina de la calle la que solicitó a la empresa Aqualia la anulación de la alcantarilla. Pues ahí está el tema que plantea, esa cuestión muy concreta. Que hablaremos con Aqualia directamente, con el gerente de Aqualia, que nos diga qué se ha realizado allí. Y en base a eso pasaríamos también este ruego y pregunta al equipo del gobierno actual. Pues ya decimos, todo ello en torno a las preguntas que nuestros oyentes nos han hecho llegar, que estamos comprobando que eran las últimas, por tanto, nos quedamos además en el límite del tiempo, de este espacio, cosa de todos, en el que hoy ha llegado el turno de participación al Grupo Municipal Popular. Manolo, nos vamos a quedar aquí agradeciendo, por supuesto, la participación de los oyentes. Y no sé si algo más que apuntar antes de despedirnos. Sí, yo por supuesto dar las gracias a todas las preguntas y ruegos y quejas que nos han hecho los vecinos, que es fundamental su colaboración. Esto es un aspecto que no solamente los políticos, sino esa colaboración de los ciudadanos es importantísima. Y en este aspecto, como digo, último que han mencionado, estamos aquí abiertos para inmediatamente llamar al equipo gobierno actual e informar de esa cuestión tan complicada como es el tema que hemos hecho referencia. Como digo, los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen que ponerse a trabajar este aspecto, y es un tema que tienen que velar por todos los uriqueños y además pues por nuestros hijos y por nuestros jóvenes. Pues con esas últimas palabras de Manuel Toro nos vamos a quedar agradeciendo, como decimos, al portavoz del Grupo Municipal Popular que nos haya acompañado en este espacio, y lo dicho, también la colaboración, la participación de nuestros oyentes. Manolo, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los uriqueños.